questo è l'ombelico del mondo. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa de periodismo internacional que transmite desde esta radio comunitaria alternativa y popular desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Una nueva edición en una semana, realmente, siempre lo decimos, ¿no? Parece casi una frase hecha, pero que en realidad trata de reflejar lo más fielmente posible la realidad internacional. Una semana nuevamente muy, pero muy cargada de información y en este caso también de información dura, muy cruda, muy, muy difícil de digerir, como es la muerte de decenas de personas a manos, en este caso, del ejército israelí. Como sucedió al principio de esta semana, un evento al cual obviamente vamos a tener que dedicar un espacio bastante importante, ¿sí?, en nuestros análisis y en nuestro programa. También vamos a estar charlando de lo que tiene que ver con las elecciones que se avecinan en Venezuela y todo lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero obviamente todo esto no podría de ninguna manera ni prepararlo ni hacerlo solo aquí al aire y mucho menos poner al aire un programa como este. Para eso está nuestra operadora hoy, Tamara, detrás de los controles, a quien agradecemos realmente por estar ahí haciéndonos el aguante en este ombelico del mundo. Esperemos realmente que la pase tan bien como, bueno, nosotros generalmente lo pasamos haciendo este programa. Señor Lucio García Olmo. ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas. Como decías, una frase hecha ya a estas alturas parece, pero en realidad no. Lo cierto es que las noticias, estoy convencido de que haber hecho el programa los miércoles es mucho mejor que el viernes del año pasado. Ajá. O un fin de semana como se acostumbra. Nosotros hemos dicho, ¿no?, al principio de este año somos el único programa de internacionales que desafía aquella ley que parece natural, que los internacionales tienen que ir el fin de semana. Así es. Y nosotros decidimos meternos en el medio de la semana. Así que sí, efectivamente, nos permite también ver qué es lo que sucedió durante el principio de esta semana y prever, tener una mínima agenda acerca de lo que va a suceder. Así es, y como decías, en el principio de la semana, Estados Unidos movió finalmente su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Una nueva promesa cumplida por Donald Trump. Allá. Y una nueva provocación. Y una nueva provocación también. Y una nueva provocación, un detalle. La placa que dice embajada de los Estados Unidos, todas las letras, las palabras protocolares. La frase Donald Trump está más grande que la frase embajada de los Estados Unidos en el Estado de Israel. Presidente Donald Trump, sí. Embajada Donald Trump. Embajada Donald Trump, claro. Directamente embajada Donald Trump. Falta, bueno, la estatua nada más. Falta la estatua nada más. Otra embajada que se abrió en Jerusalén siguiendo esta política inaugurada por los Estados Unidos. Guatemala, hoy. Jimmy Morales, este miércoles, inauguró la embajada nacional de ¿Fue? Su país. ¿Viajó? Viajó. Mira. Viajó, estuvo con Netanyahu. Hubo un par de acuerdos interesantes que firmaron. Se espera que lo haga Paraguay en las próximas horas. Y algún que otro país, hay noticias sobre esto, así que lo vamos a estar analizando. La voz que ustedes escucharon y que todavía no presenté, pero obviamente ya está en el aire de Radionauta, es el amigo, el licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo le va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes. Un placer estar aquí nuevamente, un miércoles, que coincido con el amigo Lucio, es un día excelente para tratar la parte internacional, que por suerte nunca se nos termina la temática, es dinámico el mundo internacionalista y bueno. Por suerte o por desgracia en algunos sí, casos, ¿no? Sí, depende del gusto, a gusto de consumidor, a piacere, ¿viste cómo se dice? Para estar charlando un poco esta semana de política exterior argentina, vamos a estar charlando sobre la reunión consultiva que se hace todos los años sobre el Tratado Antártico, que se hizo este año en Buenos Aires. La Cancillería Argentina recibió una delegación de más de 50 países junto con distintos funcionarios y organismos internacionales y en este marco que se destaca también lo que es un memorándum de entendimiento con el Reino Unido sobre la cooperación científica en la Antártida, vamos a estar analizando un poco que, en qué marco se da esta política de mayor acercamiento hacia Estados Unidos, hacia el Reino Unido, desde la llegada del gobierno de Mauricio Macri, digamos, rememorando un poco la política del paraguas de Menem de los 90. Vamos a estar charlando un poco también de la apertura del mercado de carnes de Japón. Es la primera vez que Japón abre su mercado para la carne bovina y ovina de Argentina. Argentina también abre su mercado a la carne de Japón, pero es la primera vez que Japón, digamos, se abre esta parte del mercado. Bueno, mucho entonces para analizar en el programa de hoy. Y si les parece, vamos a arrancar este Ombelico del Mundo número ya 187, que arranca de esta manera. Yo me admiro y felicito al pueblo por su inmensa capacidad de resistencia, por su conciencia y por saber que esta guerra recrudecida, nacional e internacional, tiene un solo objetivo: las elecciones del 20 de mayo. Y si es así, yo los invito entonces a convertir las elecciones del 20 de mayo en un acto de justicia contra los que le han hecho la guerra económica al pueblo. Obviamente la voz que escuchaban era la del actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, quien en las últimas horas se encuentra en el medio de la campaña electoral de cara a las elecciones que nombrábamos justamente hace un ratito, el próximo domingo 20 de mayo. Elecciones clave en Venezuela, pero que al mismo tiempo tienen una repercusión relativamente escasa en los medios de comunicación a nivel internacional, también y sobre todo porque la mayoría de los países que tienen de alguna u otra manera una relación diplomática con Venezuela no van a reconocer, ya lo dijeron. En el Grupo de Lima ya se despidieron. Exactamente. Estados Unidos tampoco. Lo que va a suceder el próximo 20 de mayo, el próximo domingo. Decíamos el Grupo de Lima, que es este grupo conformado por diferentes países a nivel americano, sí, a nivel panamericano, que tiene justamente este objetivo, ¿no? Tomar una serie de posiciones conjuntas sobre lo que sucede en la República Bolivariana de Venezuela. La Unión Europea también advirtió que no va a tener en cuenta el resultado del próximo 20 de mayo por entender que la situación que se vive en este momento en Venezuela no permite la realización de elecciones democráticas, justas y transparentes como se debería hacer en cualquier proceso democrático. Sobre eso, obviamente, hay una serie de opiniones, ¿sí?, desde el punto de vista internacional, muy dispares, ¿no?, uh-huh, con respecto a lo que sucede en Venezuela. Pero vamos a ver un poquitito qué es lo que va a suceder el próximo domingo, cuáles son los candidatos, las diferentes propuestas que se van a realizar o que se van a presentar, si les parece, el próximo domingo. Sí, el principal candidato de la oposición es un hombre que salió del chavismo, justamente. Sí. Una especie de desertor, un hombre que rompió con el chavismo. Estamos hablando, masa, digamos. Sí, sí, o un Michel Temer, no, Michel Temer no, pero estamos hablando de Henry Falcón. Ajá. Un hombre que salió del chavismo, que es apoyado en estas elecciones por el Partido Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo, y por el por un partido socialdemócrata que es el COPEI. Lo cierto es que Henry Falcón estuvo muy cercano a Chávez en un principio, fue un asambleísta constituyente en el 1999, sí. Fue gobernador, fue intendente, es un hombre que pertenecía a la MUD. Gobernador del estado Lara, sí. Y gobernador dos veces, la primera vez como chavista y la segunda vez como opositor. Y es un dato muy importante el hecho de que el estado Lara es un estado petrolero, uh-huh, y uno de los más importantes. Y además él fue intendente de Barquisimeto, que es la ciudad capital justamente del estado Lara, y una de las ciudades petroleras y una de las ciudades a donde el movimiento comunal chavista tiene su mayor desarrollo. Yo estuve en Barquisimeto en su momento, recuerdo, durante la primera campaña de Maduro, y era impresionante el movimiento comunal realmente movilizado en ese momento. Sí, el candidato Falcón, entre sus principales propuestas, una de ellas es la dolarización de la economía venezolana, tratando obviamente de vencer la inflación, que es la más alta de América Latina, y del mundo. Sí. Exactamente. Y también lo que es, había distintos videos. Yo buscando el video de Maduro vi el video de Henry Falcón y llamaba a lo que es vencer el abstencionismo, ¿no? Este abstencionismo por parte, sobre todo del arco opositor. Entonces llamaba desde la oposición a votar justamente para derrotar a Maduro, enfocándose sobre todo en la cuestión monetaria, en este caso el dólar, y de la economía fundamentalmente. Sí, ahí creo que va a estar la clave de las elecciones, el nivel de votación que haya, nivel de movilización, sí, a la hora de votar, el nivel de abstencionismo. Recordemos, América Latina viene de elecciones con baja sí, participación. El referéndum en Colombia por la paz con la FARC no superó el 50%. En Chile que fue por muy, lo general siempre es bajo. Y Venezuela viene bajando su nivel de participación. Las últimas elecciones del 2017, las regionales, participó un 61% de la población, pero luego bajó al 47% de las municipales, menos del 50%. Y el chavismo quiere poner el foco en el nivel de participación. Al chavismo le conviene que mucha gente salga a votar y sí, para vitalizar, legitimar claro, las elecciones. Un nivel bajo no le sería bueno a Nicolás Maduro. Justamente por eso es que la Mesa de Unidad Democrática, esta coalición de derecha que prácticamente desde hace 15 años intenta desbaratar el chavismo de su lugar, ha decidido abstenerse, no participar, no presentar candidatos. En un primer momento, aparentemente hacia finales del año pasado, parecía que efectivamente iban a inscribir sus candidaturas. ¿Pero qué hicieron? Inscribieron tanto la candidatura de la MUD como coalición, como de cada uno de los partidos sí, que la componen. Eso no se puede hacer según la ley electoral venezolana, por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano, el poder electoral en Venezuela, desestimó la candidatura tanto de la MUD como de cada uno de los partidos. Gritaron, obviamente, a la censura, sí, al hecho de que se estaba tratando de evitar que la oposición a Nicolás Maduro pudiera tener una boleta en el cuarto oscuro el próximo 20 de mayo, y entonces decidieron boicotear por entero todo el proceso electoral. Luego también de que en las últimas elecciones regionales y estaduales tuvieron una muy fuerte derrota, ¿sí? A donde uh-huh, se creía que el chavismo, luego de lo que había sido la guerra económica, las guarimbas, la violencia de mitad del año pasado, la represión también llevada adelante por el gobierno de Nicolás Maduro en contra de estas manifestaciones de la derecha, parecía efectivamente que el desgaste iba a jugar en contra del chavismo, y sin embargo el chavismo ganó la enorme mayoría de los estados, sí, 18 de Venezuela. 23. Exactamente. Y a ver, las denuncias de fraude en ese momento fueron desestimadas por parte del oficialismo, porque los 5 estados que perdió, los 5 estados que perdió eran importantísimos para el desarrollo de cualquier país. A ver, si hay fraude, se pierden las gobernaciones menos importantes. Uh-huh. Bueno, el año pasado el chavismo perdió gobernaciones muy importantes, el departamentos muy turísticos, a ver, no me sale el nombre, Nueva Esparta. Sí, Nueva Esparta, un departamento muy turístico, lo perdió el chavismo, y ahí la clave estará en la participación, justamente porque, como decíamos, la comunidad internacional ya anunció que no va a reconocer los resultados, y ahí estará otra clave, pero que será a partir del lunes, con los resultados ya sobre la mesa. ¿Cuál es el pálpito respecto a las elecciones del próximo domingo? Yo me juego a que Maduro va a ganar, pero sí, te acompaño, va a ser una suerte de victoria sin victoria. Es decir, va a ganar las elecciones, pero es muy probable que la cantidad de gente que vaya a votar el próximo domingo de alguna manera sume al desgaste que ya está teniendo el chavismo, porque se estima que va a participar alrededor del 35-40% de la población, lo cual es un número muy bajo para poder legitimar no solamente un gobierno, sino un entero sistema, ¿sí? Desde el punto de vista institucional, que está en una situación realmente dramática. Es decir, ustedes tengan en cuenta que el salario mínimo en este momento que están cobrando el promedio de la población en Venezuela llega a cubrir nada más que el 80% de la canasta básica. Es decir, están en una situación realmente realmente muy crítica, muy drástica. Obviamente desde el chavismo se culpa la guerra económica, es decir, que hay un bloqueo, una intención desde afuera de generar este tipo de situación, cosa que es evidente, digamos, uh-huh. Nadie absolutamente podría negar una cosa por el estilo, pero al mismo tiempo hay una serie de errores, hay una serie inclusive de terquedades que se están cometiendo desde las instituciones que podrían jugar en contra. Hay que tener en cuenta y hay que estar muy atentos al voto del chavismo desilusionado, ¿sí? Sí, que varios de los actuales candidatos han pertenecido al chavismo y empieza a girar, empieza a existir la idea de que no es lo mismo el chavismo que el madurismo. Claro. ¿Sí? Eso es algo que también la oposición está tratando de llevar agua a su molino a través de este discurso, ¿no? Sí, y bueno, Henry Falcón, que es el hombre, el que más chances tiene de disputarle la presidencia a Nicolás Maduro, justamente fue un hombre chavista. La oposición, la MUD, que decidió no presentarse a estas elecciones, recibió muchas críticas por parte de Henry Falcón, porque fue un hombre, durante toda su campaña, dijo que el abstencionismo está mal, que no le sirve a nadie, que hay que ir a votar. Y nosotros ayer en el sur del Río Bravo, hoy no me confundí el nombre, no sé si... La verdad, esta vez, lo que pasa es que lo de la semana pasada fue terrible. Sí, sí, es verdad, me retracto. Ayer en el sur del Río Bravo hablamos con Hernán Vargas, del movimiento Pobladores y Pobladoras, y él nos decía estas dos claves. Queremos movilizar a la mayor cantidad de gente para que salga a votar, porque es la primera elección que tenemos con tantos gobiernos que nos dicen que no van a reconocer los resultados. Y eso es una preocupación para nosotros, porque si llegamos a ganar, tenemos que seguir gobernando con unas elecciones que no van a ser reconocidas ni por la mayoría de los países de América del Sur, ni por Estados Unidos, ni por la Unión Europea. Claro. A todo esto, lo que dice el chavismo es, hay más de 2.000 observadores internacionales que llegaron a Venezuela en los últimos días para ser garantes de este proceso. Y el propio Falcón dijo durante su campaña que las elecciones en Venezuela son seguras y que el voto es seguro, que no hay posibilidad de fraude en estas elecciones. Lo dijo el propio Falcón, el candidato opositor con más probabilidades de ganar. ¿Frank quiere agregar algo? No, que también existen otros candidatos, como por ejemplo Reinaldo Quijada, de la Unidad Política Popular 89, y también Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio. Sí, Bertucci, un ex pastor evangélico. Exacto, que tiene un gran apoyo de la comunidad religiosa, ¿no? Cosa que hay que estar atento porque es... Crece. Sí, en la región, en Brasil también. En toda América Latina están creciendo Paraguay. Las opciones bancadas y llevadas adelante por las iglesias evangélicas, que están teniendo cada vez más representación los actos electorales. Sí, otro dato chiquito. Falcón llegó a un acuerdo programático con Luis Alejandro Ratti, uno de los otros candidatos opositores, pero justamente no se pudo lograr un acuerdo con Javier Bertucci. Hay muchas denuncias entre cruzadas de quién no quiso el acuerdo. Lo cierto es que la oposición, el próximo domingo, el candidato que más probabilidades tiene es Falcón, y el chavismo elige a Nicolás Maduro. Recordemos que no hay candidato a vicepresidente en Venezuela. Lo elige el presidente, claro, una vez electo. Así es. Vamos a escuchar un poco de música. También tiene que ver con lo que veníamos diciendo. Gerardo Salkowitz, integrante de Al Sur de Río Bravo y también aquí de Radionauta FM, está en este momento en Venezuela. Seguramente en las próximas horas va a ser nuestra fuente de información privilegiada. El enviado especial de Radionauta. Exactamente, que se encuentra en el lugar de los hechos, así que seguramente vayan siguiendo Radionauta porque vamos a tener más información con respecto a todo eso. Vamos a escuchar a Sandino Primera, de los cantantes quizás más reconocidos en este momento en Venezuela, también por la familia a la que pertenece, ¿no? De cantores revolucionarios venezolanos, con Desahogo y Palante. Cuando yo le canto al pueblo, es decir a toda la gente. Cuando yo le canto al pueblo, es decir a toda la gente. La que pueda estar de acuerdo y la que sea disidente, la que pueda estar de acuerdo y la que sea disidente. Todos queremos cambiar de lo malo para lo bueno. Todos queremos cambiar de lo malo para lo bueno y podamos transformar en abono este mierdero y se pueda transformar en abono este mierdero juntos, juntos, juntos. No te pongas a soñar que cambiando los gobiernos, no te pongas a soñar que cambiando los gobiernos, rapidito va a cambiar los problemas que tenemos, rapidito va a cambiar los problemas que tenemos. Debemos aprovechar para que nos organicemos, debemos aprovechar para que nos organicemos y podamos encauzar la energía del pensamiento y se pueda impulsar la energía que tenemos juntos, juntos, juntos. Tuvimos bastante tiempo solo viendo al extranjero, tuvimos bastante tiempo solo viendo al extranjero. Por eso es una sorpresa conocernos desde adentro, por eso es una sorpresa conocernos desde adentro. Por ahí hay que seguir para que nazca lo nuevo, por ahí hay que seguir para que nazca lo nuevo y ser más original, no un refrito de lo ajeno, y ser más original, no un refrito de lo ajeno. Juntos, juntos, juntos. La cultura oportunista en los partidos del pueblo, la cultura oportunista en los partidos del pueblo. Antes eran copellanos y también eran adeco, y hoy se van para el PSU y seguimos este cuento. No cambia la policía ni tampoco el panadero, no cambia la policía ni tampoco el panadero. Ambos pueden ser ladrones y también ser matraqueros. Ambos pueden ser matones de la alegría de un pueblo. Ya ves cómo es de complejo recoger este vainero. Ya ves cómo es de complejo recoger este vainero. No vayamos a dudar, esto lo resolveremos. Aquí hay que acelerar la revolución que queremos juntos, juntos, juntos, juntos. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Bueno, y una de las noticias más impactantes que se han dado durante la última semana proviene de Jerusalén y de Palestina, más en general. El pasado lunes, el ejército israelí llevó adelante una represión de lo más brutal. Hacía realmente varios años que no veíamos la tapa de casi todos los diarios del mundo muy interesadas acerca de lo que ha sucedido justamente en la zona de la Franja de Gaza, a donde la enésima manifestación justamente del pueblo palestino fue reprimida directamente por parte del ejército israelí, mientras en Jerusalén Estados Unidos abría prácticamente, movía su embajada hacia esa ciudad. Recordemos que Jerusalén es una ciudad que se encuentra en este momento en el medio de una suerte de disputa a nivel internacional, porque tanto los palestinos como los israelíes la consideran su propia capital. Y la movida de Donald Trump, junto también con dos países latinoamericanos, se trata de Guatemala y Paraguay, que también decidieron seguir justamente los pasos de Donald Trump, han movido su embajada a la ciudad de Jerusalén en un claro acto de apoyo, prácticamente podríamos decir incondicional, al gobierno justamente de Israel. Esto lo que ha sucedido en el lunes pasado no es este año la primera vez que sucede. Es decir, solamente teniendo en cuenta desde el 30 de marzo pasado, ya son 112 los palestinos muertos por la represión por parte de Israel en el aniversario número 70 de la Nakba. Es decir, la gran tragedia que siguió a la expulsión de 800.000 palestinos justamente de los territorios que en 1948 fueron ocupados por el ejército israelí. Para entender un poco cuál es la situación actual que se vive en este momento en Jerusalén, tenemos justamente desde aquella ciudad a Sergio Yani, quien es colaborador del Centro de Información Alternativa de Jerusalén. Sergio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, luego de lo que fue la represión del pasado lunes, ¿cómo podrías calificar la situación en este momento en la Franja de Gaza, en Israel? Tengo entendido que en Gaza hay en este momento inclusive un paro general que se está viviendo allí y además el número de muertos no para de subir. Aparentemente han llegado ya a las 60 víctimas de la represión israelí. ¿Esto es así? Bueno, hubieron más de 2.700 heridos, una gran parte de ellos heridos de gravedad, y tenemos que recordar que la Franja de Gaza se encuentra sitiada, así que los propios servicios médicos que podría proveer a los heridos también son limitados. También vemos otros problemas de la Franja de Gaza, que ya son endémicos, como por ejemplo la inexistencia de agua potable en la franja. Así que un herido, las capacidades o las posibilidades que tiene de sobrevivir si está herido grave son muy bajas. Claro. Y por eso iremos viendo en los próximos días el número de heridos va subiendo y va aumentando. Es una situación trágica para la población de Gaza, ya que la población misma, o sea, los comités populares, habían decidido un método de protesta o de acción no violenta, una manifestación. Una manifestación como podría ocurrir en Buenos Aires, como podría ocurrir en cualquier lugar del mundo, donde la gente sale a la calle a demandar lo que ellos ven como un derecho y lo hacen manifestándose como cualquiera hace una manifestación. Y eso fue reprimido, por un lado al principio con francotiradores, y cuando la cantidad de la gente sobrepasó la capacidad de los francotiradores, Israel comenzó a utilizar tanto tanques como aviones para reprimir la movilización palestina. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco lo saluda. Quería consultarle un poco sobre la política exterior de Donald Trump hacia la región. Digamos, en el momento, en su campaña, Donald Trump había prometido en su momento, digamos, el traslado de la capital a Jerusalén, dar por baja, como hizo finalmente la semana pasada, el acuerdo nuclear con Irán. ¿Cómo enmarca usted esta cuestión, justamente el traslado de la embajada hacia Jerusalén? ¿Cuáles son los principales, digamos, condicionantes y los fundamentos también de esta medida, y cuáles serían los principales beneficiados, digamos, que un poco ya sabemos quiénes son, ¿no? Bueno, básicamente la política de Donald Trump, tanto para el Medio Oriente como para otras regiones del mundo, es un pragmatismo neoconservador radical, extremo, que hemos visto una política extrema que va, yo le digo pragmatismo porque puede cambiar inmediatamente de un lado para otro en cuestión de 24 horas, ¿no? Como en Corea. Claro. Así que en el Medio Oriente también está imponiendo esa política radical que pasa de un radicalismo a otro radicalismo. Y en este momento la política Trump es un apoyo incondicional a Israel, un apoyo neoconservador, donde trae los grupos y las bases más retrógradas de la política norteamericana. Vimos ayer en Jerusalén a ministros, a curas fundamentalistas que llegaron, y ese es este momento de Donald Trump en el Medio Oriente. ¿Cuál será el próximo momento de Donald Trump en el Medio Oriente? No lo sabemos. Y lo mismo pasa con cualquier cosa, ¿no? De que donde Trump se mete. Lo que es un factor permanente en la política de Trump es la muerte, ¿no? Claro. Es la guerra, la muerte, la destrucción de esquemas políticos que preexistían. Sergio, vuelvo a lo que es el día a día, digamos, por lo menos las últimas semanas en los territorios ocupados en Palestina y en Israel. Parece que esta política, si se quiere, más conservadora, más violenta, que está llevando adelante Donald Trump, también tiene aprovechadores, como es el caso del el primer ministro Netanyahu, que en el último año, por lo menos en 2018, parece haber decidido a usar aún más de lo que ya hacía la mano dura hacia los palestinos. Inclusive se está volviendo a hablar, tengo entendido, de la vuelta de los asesinatos selectivos, ¿no? Aquel instrumento que se utilizó durante las intifadas de los primeros años 2000 en contra de las organizaciones como Hamas, por ejemplo, y que parecería ser inclusive otra de las opciones que está arriba de la mesa. Efectivamente, el gobierno de Israel está, ¿cómo se puede decir?, apoyando esta idea de mayor mano dura, porque desde acá parece increíble que una manifestación, por más multitudinaria que sea, e inclusive por más violenta que se ponga, sea reprimida con 60 muertos y con bala de plomo. Bueno, recordemos que no se trata de balas de plomo, sino con aviones. Israel bombardeó la manifestación. Si hablamos de Argentina, sería algo que ocurrió ya por el 55, ¿no? Claro. Ahora, si volvemos al Medio Oriente, lo que ocurre acá está que Netanyahu se ha envalentonado. No tiene oposición interna dentro de Israel. No existe en Israel el día de hoy ninguna fuerza de oposición, ninguna propuesta alternativa a la propuesta de Netanyahu. Ni de derechas ni de izquierda. Por lo tanto, está totalmente envalentonado. Por otro lado, Netanyahu está envalentonado porque no ve en la región del día de hoy ningún tipo de amenaza a su política. Uh-huh. El ejército sirio está en su guerra civil, destruido, incapaz de reaccionar frente a Israel. Egipto colabora con Israel. Arabia Saudita colabora en la esfera de Trump. Así que todo eso le da un espacio de impunidad a la política de Netanyahu, que se ve impulsada por una economía que en este momento está muy pujante, o sea, un dólar muy barato, y una exportación bastante alta, bajos niveles de desempleo, y todo eso crea una impunidad, ¿no? Porque el pueblo, la gente, se siente bien, la gente tiene trabajo, la gente tiene un ingreso, la gente puede viajar, ya que el dólar y el euro están baratos, así que lo que haga el gobierno frente a los palestinos les importa muy poco. En ese contexto de impunidad, Netanyahu se ha envalentonado, y ese envalentonamiento, ¿no?, que lo lleva a hacer cosas que tienen consecuencias terribles, los muertos en Gaza, por un lado, y los bombardeos en Siria, que vemos que van ocurriendo de todos los meses. Claro. Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta actitud? No lo sabemos. Podrían ser terribles también, tan terribles como los mismos hechos llevados adelante por Netanyahu. Claro. Sobre eso justamente te quería preguntar, porque el otro frente que abrió en el último mes Netanyahu, luego quiero volver también sobre el frente palestino, pero el otro frente que abrió abiertamente en su política exterior es el frente iraní, directamente acusándolos de haber roto aquel pacto de Ginebra acerca del enriquecimiento de uranio, mostrando unas pruebas que tienen prácticamente 18 años de antigüedad, esas pruebas, y además pidiendo abiertamente a Trump que se salga de aquel acuerdo, es decir, de alguna manera construyendo un enemigo, además bombardeando posiciones en Siria donde se encuentran soldados iraníes. Es decir, desde acá, quizás quienes no tenemos demasiado el pulso de lo que sucede en este momento en la zona, nos da la sensación casi que Netanyahu está tratando de empujar lo más posible para llegar a un conflicto bélico con Irán. Allá en Israel, ¿existe también esa percepción? Bueno, uno es que justamente en Israel, o sea, la idea media, la idea de la prensa israelí, el mainstream israelí, cree que los enemigos, ya sean los palestinos, ya sea Irán, ya sea Hezbollah, ya sea Siria, son demasiado débiles para reaccionar. Y por lo tanto se aprovechan de una situación donde ellos se ven con las cartas de ganar. Ahora, lo que pasa puede ser que en este momento, por ejemplo, podría ser, no digo que es lo que pasa, pero podría ser que sí, que Irán se está manteniéndose en raya por políticas internas. Pero el día de mañana podría tener también la capacidad de reaccionar. En ese momento la política israelí se derrumba en el mismo instante. O sea, estamos frente a un falso envalentonamiento de la administración israelí que supone que no tiene enemigos. Y eso es una fórmula para un futuro desastre en el Medio Oriente. Ahora, volviendo al frente palestino, tengo entendido que por el lado de los palestinos hay también una división bastante importante que impide también una respuesta, por así decirlo, lo más sólido posible. Vimos el último congreso de la Organización para la Liberación de Palestina, a donde hubo sectores importantes desde la izquierda, desde inclusive Hamas, que decidieron boicotear directamente aquella reunión de una OLP que se reúne luego de más de 20 años. Es decir, la posibilidad de un frente palestino unido frente a esta situación que vos describís de Israel es realmente lejana, por lo menos eso parece leyendo la prensa desde acá. ¿Cómo se vive desde allá? Bueno, yo creo que justamente las acciones de Israel el lunes han logrado reunificar las tendencias palestinas. Ajá. En este momento, la acción, por un lado, la actitud de los Estados Unidos frente al conflicto, la desaparición de algún tipo de mediador que podría imponer una solución de los estados, y por otro lado la violencia ejercida por Israel contra la Franja de Gaza ha terminado con cualquier tipo de diferencias internas dentro del pueblo palestino. El problema ahora va a ser un problema más técnico, ¿no?, de cómo se organizan las organizaciones para una respuesta, por un lado, y por otro lado también el propio miedo, porque bueno, mira, lo que Israel ha reaccionado en tal manera que dice, bueno, ahora estamos dispuestos a matar a quien sea. No nos importa que sea un niño de 8 meses o un dirigente político. Todos son, se diría en el griego quizás, hijos de la muerte. O sea, todos podrían ser matados. Y eso también hay que ver qué tipo de reacción social genera. Políticamente hablando, en este momento no hay ninguna diferencia entre Fatah, la izquierda y el Hamas. Esas diferencias han sido totalmente destruidas por Israel. Sergio, o sea, ya... las diferencias que existían, claro, que habíamos visto en la conferencia de la OLP, ¿no? Claro. Eso ya no existe. Claro. Sergio, ya para ir cerrando un poco la nota... digamos, ¿qué alternativa se abre de aquí en adelante para tratar, digamos, de dar por finalizado este conflicto? Pareciera que depende más desde Israel y no tanto desde la ONU. Sabemos que la ONU en sus diversas resoluciones establece a Jerusalén como un territorio en disputa. El Consejo de Seguridad, justamente con la presencia de Estados Unidos, no es esperable que emita un fallo al respecto, digamos. ¿Qué perspectiva se abre desde esta parte de la ONU, digamos, que se expida al respecto? Bueno, en el contexto inmediato las perspectivas son muy malas, porque las Naciones Unidas están paralizadas por la actitud norteamericana, uh-huh, por un lado, y Israel tiene su envalentonamiento que puede, que tiene la capacidad de llevarnos hacia un enfrentamiento bélico que no sabemos cuáles serían sus consecuencias. En un término medio o en un término largo, uh-huh, solamente la intervención internacional, una efectiva intervención internacional que fuerce a Israel a cambiar sus políticas, podría traer algún tipo de resolución al conflicto en ese lugar. Uh-huh. Sergio, ¿algún medio, algún lugar a donde, que vos recomendarías en español para poder seguir lo que está sucediendo allá? Bueno, desde en Palestina mismo no el castellano no es tan popular, ¿no? Pero tenés organizaciones como Sodepau en el Estado español, o como la Asociación Al-Quds en Málaga, que traducen y publican informaciones cotidianas de lo que está ocurriendo. Sobre todo el sitio de la Asociación Al-Quds, se escribe con Q, sí. De Málaga, es bastante, bastante rico en noticias y les recomendaría seguirlo. Perfecto. Listo. Entonces, seguramente vamos a estar siguiendo por ahí el acontecimiento de lo que sucede en Palestina y obviamente lo que vayas difundiendo vos a través de tus redes, que la verdad las seguimos bastante desde hace mucho tiempo, como para tener un poquito el pulso, salvo cuando escribís en algún alfabeto que es incomprensible para nosotros, porque a veces veo publicaciones no sé en hebreo o a veces no sé si en árabe, cada tanto también no publicás, pero me resulta imposible, pero por el resto trataremos de ir siguiendo lo que vas haciendo. Te agradecemos muchísimo. Voy a hacer el esfuerzo de escribir más en castellano también. ¿Cómo no? Y si hace falta gente que desde allá informe. Muchísimas gracias, Sergio. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos entonces con el periodista israelí Sergio Yani, quien es director del Centro de Información Alternativo de Jerusalén, y él es en realidad israelí. ¿Sí? Él, ¿no es acá Argentina? No, él es israelí, pero tengo entendido, lo hemos entrevistado hace un tiempo, justo ahora no le pregunté, pero podríamos haberle preguntado. Tengo entendido que los padres son misioneros. Mirá vos. Y que conoce muy bien Argentina, la historia argentina, vivió en Argentina, y de hecho, ustedes han podido escuchar, sí. Habla perfectamente castellano y además con acento argentino. y que es realmente una fuente de información muy, muy buena, desde allá tener a alguien que en castellano se dedica al periodismo y sigue y forma parte de este Centro de Información Alternativo, que es la única organización internacional con sede en Jerusalén, que tiene sede tanto en la parte de la Jerusalén palestina como en la parte de la Jerusalén israelí, lo cual es realmente muy, pero muy interesante, porque cuentan con la colaboración, claro, de periodistas de diferentes partes de los territorios ocupados y también de la zona de la Franja de Gaza. Recién estaba leyendo que sobre la violencia que sucedió el pasado lunes, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, La ACNUR, para los derechos humanos, que justamente respondiendo un poco a lo que decías vos sobre la posición de la ONU, sacó un comunicado donde parece que dice que es bastante claro que Israel está matando de forma indiscriminada y que además subrayó que no existe la posibilidad de usar munición de plomo o munición mortífera aun cuando se esté tratando de pasar la frontera, claro, ¿no? Para pasar del lado israelí. Es decir, que efectivamente, inclusive las organizaciones internacionales, que en muchos casos hacen un poco caso omiso o no tienen una posición muy clara o muy sólida con respecto a este tipo de cosas, están tomando una posición acerca de la excesiva violencia que Israel ha empleado en estos últimos días. Y sí, porque es muy evidente, y por eso, o sea, iba mi pregunta también, porque, o sea, desde la parte de Israel son demasiados, es muy evidente el ataque que está haciendo hacia la parte palestina y la poca protección, porque además muchos que lo califican como una guerra, no es una guerra, no es un conflicto, porque una parte está armada, la otra no, la otra es más, como decía Sergio, no, ni siquiera tienen agua. Entonces es un poco interesante analizar cuál es la perspectiva y el accionar efectivo, que es lo más importante de las organizaciones internacionales, al respecto, para tratar de salvar, en este caso de proteger a los más, digamos, desprotegidos justamente, ¿no? Hay un artículo que escribió nuestro compañero Lucio Garriga Olmo acerca de este aniversario, ¿no? 70 años desde que Israel prácticamente echó a 800.000 palestinos por la fuerza y se quedó con sus tierras. Eso para los palestinos se llama Nakba. Sí, y hay un mapa que se va haciendo cada vez más grande, la ampliación, que es muy bueno. Sí, y que justamente, bueno, Lucio trata de contar un poco qué es lo que, de qué se trata esta Nakba, ¿no? En árabe significa catástrofe, el momento en el cual efectivamente los palestinos fueron echados de sus territorios para poder instalar el Estado de Israel en 1948, y a partir de ahí toda la seguidilla de guerras, ¿no? La más importante de 1967, que es la que termina con la ocupación por parte de Israel, de parte de Jerusalén, considerada ciudad sagrada por parte de las tres religiones monoteístas que existen en el mundo y que sin embargo está ocupada por tropas israelíes y que el mundo árabe reivindica de alguna manera, ¿no? Hay toda una cuestión sobre Al-Quds, ¿no? Que es justamente el nombre en árabe de Jerusalén, que es realmente muy pero muy sentida, ¿no? No solamente por los palestinos, sino por todo el mundo árabe que ha tomado la bandera palestina prácticamente como propia. Nosotros tenemos que pasar a un poco de música, ¿sí? Este, a ver qué hay para escuchar. A hacer una pequeña pausa musical y volvemos, recordémosles, hasta las 20 horas aquí en el Ombelico del Mundo. تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنياه ثقافتنا بدنياه كرامتنا بدنياه كل شي إلنا بدنياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلي مش إلهن ما خصن فيه قلدونا بلتبس لبس هالأرض بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بشر قبلنا بتلبسوا كوفية جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علم كوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بدل عربية ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه دية العرب الثاني بخص غزبة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شاد يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلقتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علم كوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بدل عربية that you can see the RBG in it, cable beneath the bandera, ain't it beautiful? I say it in Spanish, it's solidarity, the feelings is mutual, Meanwhile, hide, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falestini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep the Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The Kufi is Arab. Yeah, it's M1 in solidarity. Feel me, Shaja. Dude, from the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah, bang for my flag. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Violín, martes a las 20 y jueves a las 10. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Bueno, y como todos los miércoles, ha llegado la hora. Desde prácticamente 2 años tenemos la posibilidad de bucear entre las noticias que provienen del continente africano. A veces nos concentramos un poco más sobre alguna historia, a veces en cambio nos vamos a ver qué es lo que ha sucedido en el continente durante la última semana, y esta segunda opción parece ser la que nos toca esta semana, con el que siempre está aquí en el ombelico del mundo, semana a semana con el panorama africano, Santiago Mayor. ¿Cómo le va, Santi? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá todo bien. Viendo un poquitito, acabamos de charlar un poco de Palestina, hay bastante esta semana para charlar, y queríamos ver un poco cuál es el panorama justamente africano, ¿no?, que le da nombre a su columna aquí en el ombelico del mundo. Así que, todo suyo. Bueno, esta semana vamos a arrancar por Sudán, país del Nilo. Importante que fue noticia, en realidad esta noticia circuló bastante. El jueves pasado, ajá, hubo un tribunal sudanés que condenó a muerte a Noura Hussein, una chica de 19 años, y fue condenada a muerte por haber matado a su marido. Pero, ¿en qué contexto se dio esto? Cuando su esposo, que además es su primo, intentó violarla por segunda vez. Claro. La situación venía de larga data. En realidad, cuando ella tenía 16 años, su padre la obligó a casarse con su primo, que se llamaba Abdulrahman Hamad. Ella se escapó de la casa y volvió unos años después, engañada. Le dijeron que ya no había problema, que el matrimonio no iba a suceder. Regresó, efectivamente la casaron. Ella no quiso consumar el matrimonio, y a los pocos días del casamiento su marido la violó por primera vez, ayudado por sus parientes, y al día siguiente, cuando intentó nuevamente, ella se defendió con un cuchillo y terminó matándolo. El año pasado, esto fue el año pasado, ajá, un tribunal al poco tiempo la condenó, la declaró culpable, pero no especificó qué tipo de sentencia le iba a aplicar, y esto se supo el jueves pasado, como mencionaba antes. ¿Qué pasó? De acuerdo a la ley de Sudán, dentro del matrimonio no existe la violación, no se concibe, ajá, como una posibilidad. Por lo tanto, no puede haber habido legítima defensa, claro, que es lo que argumentan los abogados de Noura Hussein, obviamente. Uh-huh. Ahí entra una discusión porque hay organizaciones no gubernamentales, Amnistía Internacional también salió a manifestarse en contra, que plantean que la ley sudanesa es contradictoria en ese sentido. Porque, por ejemplo, Tara Cadey, de la ONG Equality Now, planteó que este hecho viola la constitución sudanesa, porque él tiene el artículo 14 que habla de la protección de los derechos del niño y niñas, y el artículo 15 sostiene que no puede haber matrimonio sin consentimiento libre y completo. Claro. Cosa que no sucedió, porque en este caso fue obligada a casarse por su padre. El tema es, bueno, el consentimiento, digo, en tanto hay casamiento, ahí entra la discusión donde si hubo consentimiento o no hubo consentimiento. Todo esto, vale aclararlo, no estamos hablando de la ley sudanesa, no quiere decir que uno esté de acuerdo, pero para poder entender cuál fue la lógica con la cual se llevó a cabo este proceso, ahí hay un dato que es que testigos del juicio sostienen que el juez que la condenó planteó que no tenía que ser condenada a muerte, pero esto no es una decisión del magistrado, sino de la familia de la víctima, que podía elegir entre una compensación económica o una condena a muerte. La familia eligió que la condenen a muerte. O sea que la familia de la víctima es la que finalmente tiene la última decisión sobre la sentencia que le cabe a, en este caso, la culpable, digamos, la del asesinato. Víctima, claro. Exactamente. Increíble. Sí, perdón. Increíble, ¿no? El hecho de que un privado directamente pueda terminar definiendo algo que en realidad debería definir un poder del Estado. Sí, totalmente. Bueno, ahora, tras esta especificación de la condena, que fue el jueves, los abogados tienen 15 días para apelar, y en realidad lo que hay en este momento es una campaña internacional pidiéndole al presidente sudanés que emita un indulto o que, bueno, que intervenga de alguna manera para que en todo caso el juicio se repita. No es que están planteando que Noura Hussein es que no lo asesinó, digamos, eso está claro, hay acuerdo en que ella mató a su marido. El tema es en qué contexto, con qué atenuantes, claro, sí, y qué derechos le caben a ella en tanto víctima de violencia de género, de una violación, etcétera. Ahí está corriendo ahora este plazo para la apelación, que habrá que ver qué pasa. Ella misma, Noura, declaró el año pasado, cuando fue encontrada culpable, hay textuales de ella que dice que, bueno, que en ese momento supo que iba a ser ejecutada, ¿no? Conociendo, claro, la ley del país. Hay que aclarar esto, perdón, me olvidé de mencionarlo. Cuando ella mata a su marido, quien la entrega a la policía es su propio padre. El que la había obligado a casarse con el primo es quien la entrega ante la justicia y queda inmediatamente detenida. Ejemplo extremo de sociedad patriarcal, digamos, llevado directamente al extremo. Sí, y ahí yo quiero hacer una aclaración importante porque, como decía, esta noticia circuló bastante por algunos medios y la mayoría de ellos mencionaban algo que para mí es motivo de debate siempre, que es la aplicación de la famosa Sharia, la ley, sí, islámica. Sí. Esto, digo, vale decirlo, la Sharia no está escrita en ningún lado, son interpretaciones del Corán que hacen distintas legislaciones nacionales, con lo cual no es que hay una ley de los musulmanes que estipula esto, por ejemplo, que no hay violación dentro del matrimonio y demás cuestiones, sino que es la ley sudanesa en, claro, concreto, en todo caso inspirada en algunos preceptos del Islam, que plantea esta cuestión. Lo digo porque se tiende muy fácil a desviar la atención, ¿no?, hacia la islamofobia, claro, y determinados planteos reduccionistas que son complicados. En ese sentido recomiendo, supongo que ustedes lo habrán visto, un famoso video del intelectual, el académico Reza Aslan en la CNN? Ah, no, ese no lo tengo. Ah, bueno, desde hace unos años lo entrevista la CNN, es un académico estadounidense de la Universidad de California, si no me equivoco, donde la entrevista es, bueno, ¿por qué los países árabes y musulmanes son violentos con las mujeres y con las minorías? Y el tipo va desarmando argumento tras argumento, son 9 minutos, están en YouTube, donde, por ejemplo, le plantean, bueno, porque la mutilación genital femenina, y el tipo dice, no, eso es un problema de África, porque, por ejemplo, en Etiopía, que es un país mayoritariamente cristiano, hay mutilación genital femenina. Claro. O sea, es una tradición cultural africana no musulmana. Bueno, y así va desarmando muy... Es muy bueno el video, realmente se los recomiendo. Creo que acá lo tengo, se llama Reza Aslan destruye prejuicios sobre el Islam, subtitulado. Está en YouTube, si pueden, búsquenlo. Muy recomendable. Pero bueno, nada, en este contexto es lo que pasó en Sudán, claro, con Noura Hussein. Un datito más, Sudán está en el puesto 165 de 188 en el índice de desigualdad de género de Naciones Unidas. Sí. ¿No? Sí. Convengamos que no sé cuánto confiamos en esos índices, pero alguna relación hay ahí, y vale destacar que en África en general los derechos de las mujeres y las minorías o las disidencias sexuales son bastante coartados. Hace poco pasó que una película keniata que contaba la historia del amor entre dos mujeres fue prohibida en el país por promover el lesbianismo, en esos términos, y es la primera película de la historia de Kenia que va a competir en el Festival de Cannes, por ejemplo. Sí. Pero bueno, nada, hay un contexto regional, ¿no? Que también, claro, y que no tiene que ver, para volver de vuelta, con una cuestión religiosa necesariamente, sino política. Es un continente donde los derechos de las mujeres están bastante, bastante reducidos, y son perseguidas, hay mucha desigualdad de género. Sin embargo, vos sabés que la Declaración de Derechos Humanos de la Unión Africana es una de las más avanzadas que hay en el mundo. Inclusive es la única que no solo reconoce, sino que recomienda legislaciones favorables al aborto en toda África. ¿Por qué? Justamente por las condiciones que vos estás nombrando, ¿no? Se intentó desde una organización internacional bajar hacia los estados nacionales una línea que obviamente no fue seguida. Todos los estados obviamente ratificaron ese tipo de instrumentos institucionales, internacionales y qué sé yo, pero al fin y al cabo también demuestran la inutilidad, ¿no? De ciertos aspectos del derecho internacional. ¿Qué más tenemos de esta semana? Bueno, y viajamos hacia la costa atlántica de África, a Sierra Leona, donde hace poco hubo elecciones. No recuerdo si charlamos de eso. No, solamente las nombramos. Ah. Recuerdo que en una columna nombramos que íbamos a hablar de, pero no dimos demasiada información al respecto. Bueno, en esas elecciones ganó la oposición en aquel momento. Julius Maada Bio es el nuevo presidente del país desde hace pocos meses, que es del Partido Popular de Sierra Leona, que era opositor, igual es uno de los dos grandes partidos que históricamente han gobernado el país. Y lo que sucedió fue que en su discurso de apertura de sesiones al nuevo parlamento, que también resultó de aquella votación, anunció que iba a cumplir una promesa de campaña, que es que desde septiembre de este año, cuando comience el nuevo ciclo electivo, recordemos, Sierra Leona está en el hemisferio norte, por lo tanto el ciclo electivo va de septiembre a esta época más o menos, la educación primaria y secundaria va a pasar a ser totalmente gratuita en el país, algo que no venía sucediendo, claramente, y para esto va a elevar el presupuesto destinado a educación. A mí me llamó la atención este dato, del 11% actual, o sea, el 11% del presupuesto de Sierra Leona va a educación. De por sí es un estándar relativamente alto, te diría casi europeo. Claro, hay que tener en cuenta, ¿no?, que el presupuesto de Sierra Leona probablemente es mucho más pequeño obviamente que en otros países, pero para dentro de la distribución, un porcentaje altísimo, pero lo va a subir del 11 al 20%. Claro, altísimo. Un quinto. Un quinto del presupuesto Sierra Leonés va a estar destinado a educación. Esto es el planteo que hizo en su apertura de sesiones del Parlamento, ¿no? Habrá que ver después en qué tanto se concreta. Pero bueno, con por lo menos con estos anuncios, parece que va en serio esta reestructuración de la educación en Sierra Leona. Además, si bien la universidad no va a ser gratuita, sí anunció un nuevo plan de préstamos estudiantiles, y algunos incentivos especiales para quienes estudian para ser profesores rurales, profesores y profesoras, rurales y de ciencias. Y en este marco también, aquellos maestros y maestras con 10 años de antigüedad o más, hasta 3 de sus hijos van a poder ir gratis a la universidad. Mira. Una legislación que, bueno, por ahí nos suena medio extraña, pero tiene que ver sobre todo con la apuesta a incentivar la formación en docencia, porque justamente, digo, en este proyecto necesita Sierra Leona formar y tener docentes recibidos. Formar formadores. Exactamente. Bueno, ahí hay un dato dicho por el propio jefe de Estado, que también es interesante para contextualizar. El 60% de las personas adultas del país son analfabetos. Claro. Ahí se comprometió en toda esta serie de anuncios. Ahí yo les voy a confesar algo, me leí el discurso completo de apertura de sesiones en inglés de este señor, Julius Maddavio. La parte más larga era la destinada a educación. Claro. Y ahí planteaba, por ejemplo, que va a establecer centros de alfabetización para adultos en cada uno de los distritos del país. Va a construir un politécnico en las capitales regionales de las distintas provincias, digamos, de Sierra Leona. Con lo cual, bueno, ahí hay un proyecto bastante ambicioso de parte del nuevo gobierno sierraleonés, que en principio parece alentador. Yo digo por las dudas para aclararlo, como decía, es uno de los dos grandes partidos que ha gobernado Sierra Leona, el Partido Popular. No es que es una nueva fuerza política que ha emergido. Julius Maddavio, de hecho, el actual presidente, fue durante unos meses en los años 90, en el medio de la guerra civil de Sierra Leona, presidente por un golpe militar, con lo cual, nada, siempre con estos casos reparo, hemos hablado de esto bastante, de que la política africana en general, no vamos a decir que en todos los países, pero en general es bastante más gris que, claro, que estamos sí. acostumbrados. No es que hay quizás no responde a los parámetros a los cuales nosotros estamos acostumbrados, progresismo, conservadurismo, digamos, es algo bastante más complejo. Exactamente, claro, a eso quería ir, no por estas medidas, que obviamente a mí en principio me parecen positivas, estamos hablando de que este es un gobierno progresista, claro. Y el anterior era un gobierno conservador, claramente. Digamos, no se maneja en general con esos parámetros la mayoría de los países de los que hablamos. Santi, tenemos quizás un minutito si tenés algo más para agregar, y si no, vamos cerrando. Bueno, muy, muy breve, en Ruanda, país del que hemos hablado también varias veces, la noticia es que sigue el genocidio sigue teniendo efectos aún 24 años después. Recordemos, en Ruanda hubo un genocidio del 1994, que en 100 días no hay cálculos exactos, pero se estima que 1 millón de personas fueron masacradas. Bueno, lo que pasó en los últimos días es, por un lado, que se descubrió una nueva fosa común en las afueras de Kigali, la capital, donde encontraron los restos de 120 personas, y en esa misma semana que se descubrió esto, una funcionaria local, era la titular de la cartera de asuntos sociales del distrito Nyabihu, fue arrestada por apología de ideología genocida. Wow. que obviamente es una figura que la legislación ruandesa tiene bien tipificada. Claro, sí, sí. Y que en realidad la acusación es que ella rechazó celebrar una velada conmemorativa de las víctimas del genocidio. Y esto, ¿por qué le aplica la ley? Porque la ideología genocida, según la legislación, se puede manifestar mediante una conducta, expresiones verbales o documentos que planteen la intención de exterminar o incitar a otro, la de función de su origen étnico o nacionalidad, pero también se considera delito crear confusión destinada a negar los sangrientos sucesos, alterar la evidencia del pasado y otros comportamientos similares. En este caso, no aceptar realizar esta velada conmemorativa que se le había propuesto tiene que ver más con un negacionismo, ¿no?, de lo que claro. fue el genocidio. Por ese motivo fue detenida Clarice Mukansanga, es el nombre de la funcionaria que fue arrestada. 24 años después sigue siendo motivo de noticias el genocidio ruandés. Hay unos cuantos que quizás, inclusive teniendo en cuenta la actualidad argentina, podrían ir aprendiendo algunas cositas de la legislación ruandesa. Santi, te agradecemos muchísimo por esta nueva comunicación, y nada, nos volvemos a hablar la semana que viene, si te parece. Así es, muchas gracias a ustedes como siempre por el espacio y hasta la semana que viene. Adiós, Santi. Hablábamos con Santiago Mayor, una vez más, el panorama africano aquí en el ombelico del mundo. Interesante, irnos. Fuimos de una costa a otra, nos quedamos en el centro con Ruanda también. Perfecto. ¿Sabes qué? Te cuento una cosa. El fin de semana pasado estuve viendo un documental. En realidad yo no lo quería ver, pero nada. Al final terminé mirando un documental sobre la vida de Nina Simone. Ajá. Nina Simone, cantante norteamericana, ultra conocida, muy vinculada a los movimientos, sobre todo los movimientos por la liberación, ¿no? De los afroamericanos en esa época, en Norteamérica, estamos hablando de los años 60, y que también vivió una serie de situaciones realmente muy violentas, tanto en su casa, ella sufrió una violencia machista por parte de su pareja durante muchísimos años, como en general la vida, digamos, la ha tratado realmente muy mal, mucho peor de lo que nosotros podríamos esperarnos o pensar de una mujer con el talento y con el éxito que ha tenido Nina Simone, a tal punto que decidió durante ya, más llegando hacia el final de su carrera, abandonar Estados Unidos y se fue a vivir a Liberia. Ajá. Ella entendía que la costa atlántica. Exactamente. La libertad que le daba Liberia en África con respecto a la vida que tenía en los Estados Unidos era impagable. Y estuvo viviendo casi 10 años en Liberia. Mira. Hasta que, bueno, por una cuestión económica tuvo que volver a cantar en algunos sucuchos realmente de mala muerte en París por muy poco dinero. Luego la historia es muy interesante, digamos, cómo sigue. Pero me llamó mucho la atención cómo de alguna manera existe esta constante, ¿no? Liberia, país fundado por esclavos libertos, justamente. Monrovia, la capital. Exactamente, desde Estados Unidos volvieron a África. Y bueno, de alguna manera recordar también, ¿no? Esta ligazón que existe hasta el día de hoy y que tiene también anécdotas como la de Nina Simone, que vamos a escuchar a continuación. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo 2018. Sexta temporada. Y llegados, ya pasadas las 7 y cuarto de la tarde, 7:18 minutos, ¿cómo se pasa el tiempo cuando sí. uno la pasa bien? Es el momento de volver a América Latina luego de este viaje por Palestina, hemos estado también en África. Volvemos a América Latina a hablar nuevamente de lo que fue nuestra tapa, por decirlo de alguna manera, del Ombelico del Mundo del día de la fecha y que tiene que ver con las elecciones que se van a desarrollar el próximo domingo en Venezuela. Y lo que quizás nos faltaba o queríamos profundizar con respecto a todo esto tiene que ver con la visión de los movimientos sociales y de este chavismo más movimentista de cara a lo que sucede el próximo domingo, porque también se juega una parada bastante, pero bastante brava. Y si hay alguien que conoce realmente mucho de lo que viene sucediendo en ese ámbito es nuestro amigo y compañero Fernando Vicente. ¿Cómo te va, Fer? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andas? Todo tranquilo. Acá comentábamos que arrancamos un poco el programa contando la situación general, ¿no? Que se vive en Venezuela con respecto a quiénes se presentan, cuáles son más o menos las expectativas. ¿Vos cómo estás viendo esto? Bueno, con preocupación en torno a lo que pueda pasar el domingo, donde es posible que los diferentes sectores que intentan boicotear la elección activen algún plan violento, por un lado, y también por lo que puede pasar más en un plano de política internacional, porque ya diferentes gobiernos, y ustedes seguramente hoy más temprano lo comentaron, anticiparon que van a desconocer los resultados, ¿no? O sea, cantaron fraude de antemano, a pesar de que durante todo el año pasado y el anterior estuvieron pidiendo elecciones, y además a pesar de que el año pasado hubo 3 elecciones y no han podido demostrar ni siquiera presentar una sola prueba sobre sus denuncias de fraude en las elecciones, ¿no? Tenemos un pequeño testimonio que nos has acercado, si querés lo pasamos a escuchar. ¿De quién se trata? Se trata de Zuleima Vergel, es una referenta de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, que es el movimiento popular más importante de Venezuela, que participa del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero tiene una historia que incluso la preexiste al propio partido. Es un movimiento que impulsa cerca de 200 comunas en todo el país y es realmente una referencia para los movimientos populares de todo el continente. Bueno, escuchamos entonces qué tenía para contar Zuleima Vergel. Las elecciones presidenciales este próximo domingo 20 de mayo en Venezuela son claves y decisivas para definir el rumbo de la revolución bolivariana. Esta contienda electoral se da bajo una situación muy difícil frente a un escenario político muy complejo, pero que aún así creemos desde el chavismo que está la posibilidad de obtener la victoria con la reelección de nuestro compañero Nicolás Maduro, que pese al asedio y a las agresiones permanentes del Imperio norteamericano contra nosotros, pese a los múltiples intentos de querer quebrar moralmente al chavismo, este es un pueblo con un alto grado de nivel de conciencia que entiende que votar por Nicolás Maduro es votar por la posibilidad de continuar construyendo el proyecto de Chávez. La derecha claramente no va a reconocer los resultados de una victoria este domingo, ni la derecha nacional ni la derecha internacional, por lo que se prevé que se presenten acciones desestabilizadoras, acciones violentas, luego que emitan los resultados electorales. Así que nosotros acá estamos como pueblo preparándonos para defender los resultados electorales este domingo 20 de mayo. Escuchábamos entonces el testimonio de Zuleyma Vergel, de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, directamente desde allá, desde Venezuela. Fer, hablábamos de la posibilidad, y Zuleyma justamente lo subrayaba, la posibilidad de que la derecha de alguna manera salga no solo a desconocer, sino también con un cierto grado de violencia, ¿sí? Como prácticamente no tiene acostumbrados desde hace muchísimos años, ¿no? Toda la vez que hubo elección, inmediatamente desconocieron y salieron con una serie de actos realmente muy violentos. ¿Cómo está, según vos, el chavismo para enfrentar una situación, una nueva situación por el estilo, teniendo en cuenta el desgaste que ha provocado la situación económica, que ha provocado obviamente los enfrentamientos del año pasado, que han provocado también las larguísimas colas que hay en este momento en los diferentes lugares para el expendio de bienes de primera necesidad? Es decir, es un chavismo que no está en su mejor brillo y que se enfrenta, como decíamos al principio, a una parada bastante brava, ¿no? Sí, yo creo que estaba, desde el punto de vista del chavismo, estaba peor la situación hace un año, ¿no? Porque recordemos que entre el 19 de abril del año pasado y el 30 de julio, que fueron las elecciones para la Asamblea Constituyente, fue el periodo en el que se desarrollaron las guarimbas más violentas de los últimos 5 años, o sea, desde el momento en que Maduro está como presidente. Y además fue el momento de mayor ilegitimidad o de mayor fortaleza, podríamos decir, de la derecha. En este momento, por lo menos en las imágenes que pude observar de estas últimas dos, tres semanas, la verdad que llama la atención la masividad en la campaña de Maduro como presidente, o sea, sobre todo en el cuadro que vos describías recién muy bien, ¿no? O sea, es impensable desde las coordenadas políticas argentinas que en una situación de desabastecimiento, pero sobre todo de altísima inflación como la que sigue habiendo, pueda haber movilizaciones masivas respaldando al candidato que además es el presidente en este momento, ¿no? Claro. Pero yo creo que sobre todo lo que está marcando el pulso de este momento es la debilidad y la fragmentación de la derecha, que ya hemos hecho referencia en los últimos meses, sobre todo a partir del 30 de julio, pero cristalizado en las dos elecciones siguientes, regionales y municipales. Y hay varias tácticas dentro de la derecha, y también la vía violenta dentro del país ha sufrido una deslegitimación total por parte del conjunto de la población, ¿no? Si el año pasado, a esta altura del año, ya había una porción importante de la población que rechazaba la violencia para dirimir la polarización política, después es mucho mayor porque además no tuvo ningún resultado, ¿no? Desde el punto de vista de la derecha. Y esto hablaba el propio Falcón durante la campaña, diciendo los mismos que llamaron a la abstención y que promovieron la violencia no tienen ningún plan político para el lunes, es decir, para después de las elecciones. Exactamente, por lo menos ningún plan confesable públicamente, ¿no? Claro. Yo creo que de todos modos la derecha, por más que no tenga poder de movilización de masas desde hace muchos meses, sí claramente tiene, y desde hace años, desde hace por lo menos 10 años, que viene generando grupos de fuerzas especiales, grupos de choque, de tipo paramilitar, que de hecho en las últimas semanas han actuado. Justamente el sábado pasado asesinaron a 2 campesinos, 2 integrantes de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, la organización de la que participa Zuleyma, que nos comentaba recién, los campesinos Jesús León y Guillermo Toledo en Barinas, y así como tienen organizados grupos de choques para dirimir conflictos sectoriales, como en este caso la posesión de la tierra, obviamente que los tienen articulados para incidir en la política nacional, y el domingo que viene es un momento clave, porque como mismo decía la CRBZ en un comunicado que leía ayer, después del 20 no hay más elecciones durante varios años, entonces la única salida, podríamos decir, que le queda a la derecha es la violenta, porque ellos no están dispuestos a reconocer que existe una parte de la población importante que apoya al chavismo y que quiere construir un proyecto con esas características. Entonces, mi pronóstico es que ellos van a intentar el domingo generar acciones que al menos puedan ser comunicables como parte de la propaganda de guerra hacia el resto del continente y del mundo, y que a su vez jueguen articulados en función de la deslegitimación que ya están planteando varios países, con Estados Unidos a la cabeza, y bueno, y con Argentina y el Grupo de Lima en general operando en ese sentido, ¿no? Entonces ahí hay una dialéctica, una relación entre lo que suceda dentro y lo que suceda afuera, que ellos necesitan que no sea muy tranquila las elecciones para poder tener más legitimidad en sus acciones externas, digamos. Fer, por último, ¿cómo se está organizando aquí en Argentina y en otras partes del continente el seguimiento de las elecciones por parte de los medios comunitarios, de las organizaciones populares que participan o no en el alba de los movimientos? ¿Cómo estás viendo la repercusión a nivel continental? Sí, bueno, desde ALBA y desde varias otras organizaciones y articulaciones se está trabajando en una campaña de solidaridad que se llama Venezuela Corazón de América, que inició justamente para las elecciones del año pasado de la Asamblea Constituyente, y como parte de esas actividades, el sábado va a haber un festival político-cultural desde las 13 horas en el Parque Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires hasta las 17 aproximadamente, porque a las 18 horas en Plaza de Mayo además va a haber una actividad, un festival también político-cultural en defensa de Lula, ¿no? El Lula Festiva. Sí. Entonces se acordó entre los dos espacios que estaban impulsando la organización, de algún modo una coordinación de los horarios como para apoyarse mutuamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las tantas actividades que está habiendo en estos días de movilización, de difusión, para tratar de quebrar una matriz hegemónica en contra de Venezuela, que es muy fuerte, pero bueno, al menos como para intentar dar otra versión de los hechos, ¿no? Fer, muchísimas gracias por esta nueva columna aquí en Lombelico del Mundo. Vamos a estar muy atentos. Invitamos a todos y todas a ir siguiendo también a Fernando Vicente Prieto directamente en su cuenta de Twitter, F. Vicente Prieto, porque la verdad que a través de sus redes sociales también da a conocer mucha de la información de primera mano desde los movimientos sociales en Argentina y en Venezuela de cara a las elecciones del próximo domingo, y obviamente a través también del Ombelico del Mundo vamos a estar divulgando todo lo que viene sucediendo allí y en el resto de América Latina. Fer, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Un abrazo grande. Abrazo, Fer. Era Fernando Vicente Prieto, entonces, periodista, columnista en Telesur, aquí en Ombelico del Mundo, en Notas, bueno, en un montón de medios de comunicación. Telesur. Vivió durante 4 o 5 años, ahora se me escapa, creo que fueron 4 años en Caracas, a donde prácticamente trabajó como corresponsal, entre otros también para el Ombelico del Mundo, con el cual mantuvimos permanente contacto. Así que una persona que conoce muy bien y tiene el pulso de lo que viene sucediendo en Venezuela, como para estar atentos y atentas a lo que sucederá el próximo domingo. Nosotros vamos a escuchar algo de música, un tema que a mí me gusta mucho. A ver. Yo estuve, lo comenté, estuve en Venezuela cuando fue, luego de la muerte de Chávez, fue electo Maduro, estuve cubriendo esas elecciones, y una de las personas, una de las argentinas que me encontré en Caracas durante ese periodo, estaba lleno de gente famosa de otras partes del mundo. Fue en esa ocasión conocí a Villetti, ponele, nos cruzamos con gente, digamos, de todo, básicamente. Realmente, sí, cholulismo revolucionario. Y una de las personas que estaba y que nos cruzamos en Caracas fue Malena D'Alessio, una de las ex integrantes de Actitud María Marta, que luego empezó con su proyecto solista y que desde el principio, ya desde Actitud María Marta, estaban en un apoyo muy fuerte a la revolución bolivariana. Y bueno, ahí estaba con otros artistas venezolanos y de otras partes de América Latina apoyando justamente el gobierno de Nicolás Maduro en ese momento que acababa de nacer. Así que se me ocurrió ir a buscar tema a donde justamente Malena D'Alessio aparece en los de abajo con Malena D'Alessio en Actitud Calle. Yeah.

get to know you. Bueno, volvemos a hacer el ombelico del mundo. Estamos en este momento haciendo una pequeña prueba. En realidad, desde el punto de vista técnico, nuestra compañera Tamara acá, la verdad es que la estamos volviendo loca, pobrecita, con tantos cambios al aire, en vivo. La agradecemos en público. Y en directo lo merece, un gran agradecimiento en público. Porque estamos en este momento en comunicación, o en un intento de comunicación, con Ana Cristina Vera, quien es directora ejecutiva de Surcuna, que es un centro de defensores de derechos humanos especialmente dedicado a los derechos de las mujeres en el Ecuador. Yo no sé si Ana Cristina me está escuchando. ¿Me escucha? De pintas y luego tomamos una foto. Señora Ana Cristina, ¿me escucha? Señora Vera. Evidentemente nosotros la escuchamos, pero ella no nos escucha a nosotros. Señora Vera, ¿me escucha? No está siendo posible los problemas de la conexión con Cristina Vera evidentemente tenemos algún que otro problema técnico con respecto a la llamada al Ecuador. Ahora vamos a tratar de volver a comunicarnos directamente con ella. Recordamos a la audiencia que todas las entrevistas que hemos hecho sobre las discusiones por el aborto, los debates que surgen por los por el aborto y las distintas realidades de los distintos países de América, principalmente, las pueden leer en nuestra página web www.ombelico.com.ar. Pueden volver a leer y a repasar las entrevistas que ya hemos hecho con representantes feministas de distintos países del continente: Uruguay, Chile. Me estoy olvidando del resto. Venezuela, Colombia, Salvador. Ahí está, exactamente todo. Arrancamos por El Salvador, efectivamente. Honduras. Seguramente recién estábamos hablando también de hacer algún tipo de trabajo un poco más me gusta. Un poco más fuerte, ¿no? Sobre el tema y tratar de hacerlo circular. La idea de hablar justamente con la señora Vera tiene que ver con justamente ver cuál es la situación que existe en este momento en el Ecuador con respecto a la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo. En el Ecuador hay efectivamente una ley que en realidad viene de una reforma del Código Penal que se hizo en el año 2004 y que prevé penas para las mujeres y los médicos que practican abortos a mujeres que simplemente deciden someterse a este tipo de intervención. Sin embargo, la pena no corre para aquellos casos en los cuales la vida de la mujer está en peligro, claro. Y para aquellos casos en los cuales es el embarazo es el producto de una violación a mujer insana o demente, sí. Dice el

Hola, ¿cómo estás? Ah, ok. Ahí justo se nos cortó en la última palabra, pero se escuchó todo perfectamente. Cristina, lamentablemente vamos a tener que cerrar aquí la charla porque se nos va directamente el tiempo del programa, pero la verdad que es muy, pero muy interesante, y además la claridad con la cual usted expone justamente todo esto. Tengo entendido que usted es abogada, lo cual en muchos casos debe venir justamente de ahí, quizás esa claridad con respecto a la legislación y todo lo demás, con lo cual no nos queda otra que comprometerla de alguna manera para poder hacer algún otro contacto más adelante para poder profundizar un poquito más. Claro, Federico, todo el compromiso desde acá y todo el apoyo. Esperemos que Argentina avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres, que en este momento se están debatiendo fuertemente. Muchísimas gracias, señora Vera, entonces. Hasta luego, que estén muy bien. Hablábamos con Ana Cristina Vera, directora ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna, que es justamente un colectivo de abogadas, son todas mujeres que se encargan de vigilar y defender justamente los derechos de las mujeres allí en el Ecuador. Dos cosas. Sí. Mientras hablaba, Ana Cristina recordaba la anécdota de una cumbre del ALBA en la cual Chávez, luego de una serie de exposiciones por parte de diferentes organizaciones feministas, le dice justamente en Quito a Correa, Chávez le dice, vos sabés, Rafael, yo cada vez estoy más convencido de que soy feminista. ¿Vos también sos feminista? Y Correa, quedó famosísimo eso, porque Correa lo miró, le sonrió y miró para el otro lado sin contestarle, como diciendo, vos también me venís con eso. Vos también me corres. Era muy evidente la posición, digamos, de Rafael Correa en ese sentido de incomodidad con respecto a la política interna ecuatoriana y su negativa más total a abrir la discusión con respecto a la cuestión del feminismo. Sí, es famosa la frase de Rafael Correa en la televisión diciendo, si el Congreso aprueba el aborto, yo renuncio. Exactamente. Eso también, ¿no? Y cómo, la otra cosa que estaba pensando mientras la escuchaba, cómo luego de la ruptura entre Lenín Moreno y Correa, salieron a la luz, aparecieron tantas organizaciones de derechos humanos, tantos colectivos que siempre estuvieron de alguna manera nucleados adentro del correísmo y que ahora han salido con una postura terriblemente crítica. La señora Vera acaba de decir que el gobierno de Correa tenía cierta onda autoritaria. Es decir, algo que no existía en su momento. Eso habla también a las claras de una discusión interna de Ecuador, con la cual, entre otras cosas, hemos arrancado este año y hemos charlado muchísimo, sí, acerca de cómo viene la cuestión en Ecuador. Pero bueno, no quería dejar pasar esa cuestión con respecto... El año pasado, perdón, no este año. El año pasado arrancamos con eso. No quería dejar pasar estas cuestiones antes de cerrar. De hecho, el cierre ya se nos viene. Diría que, como para arrancar el cierre, lo primero que deberíamos hacer es agradecer a Tamara, que es una operadora del día de la fecha y que le hemos dado un par de imprevistos no menores para resolver, y la verdad que lo ha hecho de la mejor manera, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. El señor Lucio Garrido Olmo, ¿qué tiene para decir? Nos reencontramos la próxima semana y atención, porque este 16 de mayo comenzó el Ramadán, el periodo más importante para los musulmanes. ¿Y por qué hay que estar atento? Solo es una festividad religiosa. Bueno, el Estado Islámico aprovecha esta ocasión para aumentar sus ataques terroristas. Esto está comprobado. Durante esta festividad aumentan los atentados perpetrados por el Estado Islámico. Así que habrá que estar atentos si esta tendencia permanece o se empieza a licuar un poco más. Francisco Castaño. Un placer, como siempre. Nos reencontramos la semana que viene. Atentos a lo que va a ser el lunes la reunión de ministros de finanzas de G20. Y atentos a la situación del dólar también. ¿Acá en Argentina? Exacto. Mirá. ¿Buenos Aires? Sí, en el marco de lo que es la presidencia pro tempore de Argentina en el G20. En este caso, la reunión de ministros de finanzas. Clave, ¿no? Sí, por supuesto. Argentina negocia con el Fondo Monetario, tener la reunión del G20. Sí, hay que ver. Trump, estuvieron hablando con Macri esta semana 10 minutos. 10 minutos. Y sí, y lo felicitó por las negociaciones con el FMI, así que vamos a ver. ¿Cuáles son las repercusiones? Sí, 10 minutos ese, para que tenga en cuenta el entretiempo de un partido de NBA. Así. También no queremos dejar pasar la ocasión para saludar la vuelta de nuestro productor, el señor Juan Ignacio Arechaga, que volvió al piso de Lombelico del Mundo y que era realmente muy, pero muy necesario, ya que en las últimas 3 semanas, 4 semanas en las que no estuvo, nos desbandamos de una manera, pero terrible. Hemos llegado a un programa sin tener absolutamente nada preparado. Sin él no se escuchó tanto, lo cual... Dentro de todo, zafamos. Habla muy bien de las operadoras, en realidad, también, que tenemos en Lombelico del Mundo. Pero, al mismo tiempo, nada, hemos tenido grandes desbandadas sin nuestro operador, así que muchas gracias por haber vuelto y no te vayas nunca más. mi nombre es Federico Larsen, nosotros volvemos a escucharnos el próximo miércoles a partir de las 18 horas, como todos los miércoles, aquí en Lombelico del Mundo. ¡A bailar!